por decisión del Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, el doctor Guido Lorenzino, en conjunto con la Justicia Electoral de la Provincia de Buenos Aires, se acordó mediante una resolución que la Defensoría realice tareas de difusión y acompañamiento a los bonaerenses en referencia a aquellos ciudadanos extranjeros que no aparezcan en el padrón electoral y no puedan ejercer su derecho político, su derecho ciudadano de votar. Y ante esa problemática, desde la Defensoría comenzamos una campaña de difusión, de asesoramiento y de acompañamiento a las personas que realmente consideran que no están en el padrón o no saben acceder a la información. Desde el mes de diciembre está el padrón provisorio para extranjeros disponible en la página web de la Justicia Electoral y hasta el 6 de marzo tienen tiempo de realizar reclamos en relación a si no aparecen en el padrón o si realizaron algún cambio de domicilio y todavía se constata que en el padrón aparece su domicilio anterior, tratando de sumar, de que todos puedan acceder a ese derecho legítimo que es el voto. Bien. Hay que tener en cuenta, perdón Karen, que tienen que tener 2 años de residencia en el país y con el DNI permanente. ¿Sí? Sabemos que hay muchos extranjeros que tienen transitorio y hay que hacer un trámite para el permanente, por lo cual, bueno, esos son los requisitos, digamos, para realizar el reclamo. Acá desde la delegación lo que hacemos es consultar el padrón y en el caso de que no estén, asesorarlo de cómo hacerlo o ayudarles a hacer el reclamo para que puedan aparecer en estas elecciones para el 2023. Bien, en la Defensoría del Pueblo, la oficina que está ubicada en San Martín, ¿no? Acá en Cañuelas, y también están atendiendo en Máximo Paz. Sí, los días jueves estamos en el SIC de Máximo Paz, de 9 a 12, y también realizamos un operativo en conjunto con la agrupación de Frente, con el Área Inmigrante, la ONG Refugio, que también vienen trabajando en conjunto en Máximo Paz por los derechos de las personas, los ciudadanos extranjeros, para que puedan acceder a sus derechos y tratando de difundir, que es lo principal, ¿sí? Tratar de que todos puedan acceder a esa puerta de entrada como derecho, ¿no? Recordanos bien cuáles son la documentación que tienen que traer para poder justamente concretar el trámite. Sí, es el DNI, ¿sí? una fotocopia del DNI de ambos lados, pero principalmente venir con el DNI, consultamos porque se ha actualizado el padrón en relación a las elecciones anteriores y se han incorporado, que puede ser información que no sepan, que ya aparecen en el padrón y bueno, los invitamos a que se acerquen de 8 a 14 en calle San Martín 462 y los jueves en el SIC de Máximo Paz. Bien, es muy importante porque digamos que prevengan esto porque, bueno, ya llegada la fecha siempre sucede que estos casos de personas extranjeras que no pueden justamente ir a ejercer su derecho porque no figuran en el padrón. Tal cual. Y también, Karen, dejar, digamos, es un puntapié esto de incorporar al padrón electoral, pero también visibilizar a la población extranjera. Y nuestro defensor del pueblo, Guido Lorenzino, la propuesta principal es también de que no existan mesas exclusivas de extranjeros, sino claro, lograr que la provincia de Buenos Aires se integre el padrón, ¿no? Que uno claro, vaya a votar a la escuela donde puede ir sus familiares, sus hijos, sus vecinos. Pero bueno, este es el camino que emprendemos en la Defensoría. Hoy es nuestro pequeño granito de arena acompañar y asesorar en relación a ese tema y con una agenda importante en relación a los derechos de los migrantes que venimos trabajando. Bien, y en Cañuelas la mesa, por ejemplo, la mesa de padrón está en la localidad de Petir, ¿no? ¿Es así? Exactamente, la última elección fue la única escuela, escuela primaria 30, donde votaron, siempre fue de manera histórica en el Club Cañuelas. La última elección fue en Alejandro Petión, en la Escuela 30, pero bueno, estamos con esa idea de poder lograr de que cada uno vote en su lugar, ¿no? En su escuela, en la escuela de proximidad y que pueda ejercer sus derechos como todos los ciudadanos argentinos. Bien. ¿Contactos para la gente que quiera realizar su consulta? Las redes sociales de la Defensoría, tenemos Instagram, Twitter, Facebook, @Defensoría del Pueblo PBA. Y después tenemos un teléfono fijo acá en la delegación, que es 2226-423-608. Un teléfono de WhatsApp, también aceptamos mensajitos, nos pueden enviar mensajitos, también 2226-518055, que serían nuestras vías de contacto.